amigas, bienvenidos a Nivel Escondido Podcast, episodio 558. Este es su anfitrión para esta semana, el señor Alex Nation. Y hoy, en compañía, directamente desde New Earth, liderando a los Bacalao Drop Corps, exterminando un insecto a la vez en nombre de la libertad, el comandante, el señor Sparrow. ¡Sparrow, sir! ¡Que es la que hay, Bacalao Drop Corps! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Que es la que hay! ¿Cómo están esas terminaciones? ¡Qué fiebre, bro! No, esto está una cosa, gente, esto es una cosa, estamos hablando, es más, yo no voy a decir de qué estamos hablando, si usted no captó la referencia, está más que perdido. Sí, está, no, vive debajo de una piedra. Usted está viendo debajo de una piedra. Chacho, y esas exterminaciones, oh my God, de verdad que la comunidad está pasándola de maravilla. Qué esto duro. Ha sido un sleeping hit que ha despertado una pasión y una, bueno, un hype brutal de la comunidad, mano. Así mismo es. Y la cosa es, Alex, que desde que el juego salió, o sea, que anunciaron el juego, que era en tercera persona, tú no escuchabas demasiado hype por el juego. Habíamos dos o tres interesados, como que, por lo menos desde que yo vi que no era top view isométrico, yo dije, voy a estar bien pendiente del desarrollo de este juego, y si es como se está viendo en los trailers, I'm down day one. Y efectivamente me fui day one, el jueves pasado, no el anterior. Y mano, qué mucho se disfruta en este maldito juego. Esto se está regando como un virus. Hay un montón de gente que usualmente no juega este tipo de juego, que están hasta de cabeza, se mandaron para jugarlo. Esto la estamos pasando muy muy bien. Está super cool la dinámica que se ha ido generando en múltiples comunidades amigas. Esto, y obviamente pues el vacilón de los Bacalao Drop Corps, ¿verdad? La Intergalactic Pest Control. Esto, somos lo que somos, y cuando es que exterminamos ahora, de verdad que la estamos pasando brutal. El juego es como que mindless fun, tú sabes, pero nada, no quiero entrar mucho en detalle porque vamos a hablar de eso ya mismo, pero definitivamente que el hype está increíble, mano, increíble. Sí, y estoy feliz acá de, obviamente, de grabar contigo un podcast más. Yes sir, igualmente. No, mano, el hype está encendido, pero yo, hay otra cosa que también hay un hype encendido por ahí. Ay, mi madre, gente, estamos a solamente días de nuestro tremendísimo gran torneo de Rocket League 3 vs 3, torneo de comunidad. Gente, eso es este sábado. Ay, está, ya, ay, viene Sparrow, ya los equipos están ready. Así todo el mundo está ready, los carros están ready, yeye, todo el mundo está ready. o sea, wow, eso va a estar, yo sé que es el Diver, sí, la están pasando por la gente, pero Rocket League también se pasa buenísimo. Papi, y ya eso está al otro lado, Gio. Ay, padre. El jueves vamos a estar haciendo la revelación del bracket. No vamos a hacer el live seeding, ¿verdad? Yo no voy a dejar que esto corra a chance. Hay varios equipos acá. Esto que, aunque yo trate de balancear, ¿verdad? Tengo que hacer unos balances adicionales acá. En términos de cómo corre el bracket para mantener el evento competitivo y entretenido, ¿verdad? Y estoy haciendo esos ajustes as we speak. Y eso se va a estar revelando, ¿verdad? El bracket de esa primera ronda, el jueves. Este podcast usted lo va a estar escuchando en día de publicación, martes. Pero el jueves, durante la transmisión de After Dark, vamos a estar revelando ese tremendo bracket y vamos a estar abriéndolo y vamos a estar jugando Rocket League toda la noche gratis. Obviamente durante la transmisión de After Dark. Y entonces el sábado, en horario especial, 8 de la noche, hora de Puerto Rico, vamos a estar llevando a cabo este tremendo torneo. Esta semana, Alex, hubo varias actividades por ahí, entre ellas el 12 horas de PR Guy Gaming, específicamente atado a lo que es Extra Life, así que esperamos que le haya ido súper bien. Estamos grabando domingo en la noche, ya esto es el lunes, ¿verdad? Era que él tenía apostado el evento, así que esperamos que haya podido entretenerse, ¿verdad? Disfrutar de ese tremendo contenido específicamente dedicado a lo que es Extra Life en su totalidad, ¿verdad? Sí, él es Extra Lifer y siempre está aceptando retos, etcétera, pero específicamente, ¿verdad? Él hace esa salvedad, ese hincapié, porque la verdad es que él hace streams de 8 horas, 10 horas, 12 horas fácil. O sea, eso es default. Cómodo. Pero el punto es que este evento lo está dedicando, obviamente, a la fundación en su totalidad. Así que es su primero, ¿verdad? El primer evento que se tira oficialmente. Así que esperamos que le haya ido súper bien. Por allá vamos a haber estado en el lobby compartiendo y obviamente agradeciendo el apoyo de toda la comunidad. De igual manera, Alex, quiero acá aprovechar las ondas semirradiales, ¿no? De lo que vendría siendo el podcast, para invitar a toda la comunidad que nos escucha y que tiene cuenta de Twitch y que de casualidad no lo siga, a que le dé apoyo a Batatín101XD. Batatín está bien cerca de los 400 followers y cuando llegue a 400 followers tiene tremendo party montado. Va a estar jugando estos jueguitos rítmicos musicales y obviamente va a estar bastante agitado, ¿verdad? Tratando de subir y hacer las misiones que las canciones le requieran, etcétera. Va a tener varias propuestas interesantes en un stream especial, siempre y cuando llegue, ¿verdad?, a los 400, que eso se dé el unlock. Así que los invitamos a apoyar a Batatín y de igual manera a toda la tuchofera boricua, mano, que encuentras en nivelescondido.com/boricuas en Twitch. Yes, sir, yes, sir. Un catálogo que está constantemente creciendo. Son cada vez más y más, yes, amigos que aparecen por ahí, que hacen stream que uno no conoce y de momento aparecen, ya sea por la parranda bacalá o por referencia de otros amigos de la comunidad que dicen, mira, sí, él también tiene su canalcito y le mete de vez en cuando sollazo. La comunidad sigue creciendo. Seguimos estableciendo más lazos de amistad y de, ¿verdad?, de colaboración para eventos y cosas. Soy G, un abrazo para todos ustedes, gente, así que sigan metiéndole caliente, sigan entreteniendo nuestras tardes, nuestras noches y para los trasnochados, sus madrugadas también. Así es, así mismo es. Sí, sí. Así que nada, gente, el weekend promete con el torneo de Rocket League, los eventos de los muchos extras, la gente, ahí hay entretenimiento para todos los gustos durante esta semana, así que como dijo Gio, pasen por nuestro catálogo, digan a su streamer favorito y mire, disfruten todo ese tremendísimo contenido ahí que los boricuas tienen para usted en la plataforma de Twitch, ¿ok? ¡Tremendo! Dicho eso, vamos entonces con la agenda que tenemos para esta semana. Tenemos las noticias, los releases y el tema de esta semana, que es tema libre, y de qué vamos a estar hablando ya se enterarán próximamente, así que nada, vamos entonces con la noticia más importante. Y desde ahora adelanto, gente, Xbox esta semana ha estado en la boca de todo el mundo luego, ¿verdad?, de unas informaciones que están saliendo. Yo hice unas aclaraciones, pero nada, durante el segmento de noticias vamos a estar hablando de eso y un poquito más. Así que hablando de Xbox, nuestra primera noticia es que, gente, por fin ya Diablo 4, la sensación de Blizzard, Activision Blizzard, ya por fin llega a el Xbox Game Pass, y esto va a ser durante el mes de marzo, y este va a ser el primero de la biblioteca de Activision Blizzard que va a estar llegando por fin a Xbox Game Pass. ¿Y por qué digo por fin? Ustedes se recuerdan que cuando Microsoft adquirió Blizzard Entertainment, muchas de las cosas que se rumoraba era de que los juegos exclusivos que eran de Blizzard iban a estar llegando day one dentro del servicio de Xbox Game Pass. Lamentablemente esto después se desmintió y se estuvo informando de que no iban a ser juegos day one, pero que sí iban a estar llegando eventualmente a medida, ¿verdad? Como que un poquito a poco. Hubo mucha gente que esto le molestó, mucha gente que dijo, entonces, ¿cuál es el uso de hacer este negocio si el estudio ahora es tuyo y estos juegos no pueden salir day one en el Game Pass? Esto, pues obviamente, esto ya había unos acuerdos, unos contratos, unos licenciamientos que obviamente no podían ser violentados, por lo que no pudieron cumplir con esta promesa entre comillas. Pero ya, gente, la espera pues vale la pena. Ya en marzo tenemos Diablo 4, así que poco a poco los jueguitos, ¿verdad?, de Blizzard van a estar llegando eventualmente a Game Pass, juegos como Call of Duty, Warcraft, Overwatch y Diablo, entre otros, ¿ok? Así que ya van de camino. Pero por lo menos están arrancando bien con Diablo 4. Esto va a estar llegando el 28 de marzo. Este es un jueguito que a mí me encanta, los juegos de Diablo. El 4 yo le había dado un hard skip, porque entendía que no tenía tiempo para meterle, pero ahora que va a estar en el Game Pass, pues GG, yo estoy pagando el Game Pass en PC, eso. Yeah. A ver si llega a PC, porque hay veces que cosas que llegan a PC y otras que se quedan en consola. Sí, pero entiendo que sí, que esta va a estar en el sistema de Game Pass para PC, porque ya de por sí es nato en sistema de computadoras. Sí, so, yeah, definitivamente lo vamos a tener por ahí. Así que la gente, como dije, la espera, pues ya, tranquilito, ya viene por ahí en estos jueguitos, y los otros pues eventualmente van a estar anunciando las fechas a medida que vayan soltando este catálogo de Activision, de Blizzard Activision. Así que, GG, por lo menos tienen aquí toda gente, qué bueno. qué bueno. Gozando ahí entonces la gente de Xbox por fin, ¿verdad? Cariño. Un cariñito dentro de tanta tanta expectativa, sí, la que ha habido, y tanta chavindeta polémica con el futuro de Xbox, y que si rumores de rumores y más rumores, vamos a decirlo así, rumores y más rumores, esto pues poder tener un respirito, así que mira, GG. Yes, sir. Bueno, la próxima noticia, Alex, nos llega directamente de rumores y más rumores, pero esta vez de el Nintendo Switch. Y es que se está reportando que alegadamente el Switch 2 habría sido atrasado desde originalmente lo que se esperaba que fuera un launch en la etapa final del 2024, moviéndolo oficialmente a el quarter 1 de 2025, entiéndase, el bracket de enero a marzo. Esto de acuerdo a varias fuentes que incluyen a múltiples reporteros y que están declarando esta información como que la han recibido directamente, ¿verdad?, de los publicistas en reuniones, ¿verdad?, oficiales. La razón que aparentemente está dando Nintendo es lograr un lanzamiento un poco más robusto, con más juegos listos, ¿verdad?, como first party software, ya que corran natos en el Switch 2, o como sea que le vayan a llamar oficialmente. El estatus oficial de Nintendo es calle, no han dicho nada, está en radio silence, pero obviamente un lanzamiento en el 2024 era lo que se estaba rumorando con bastante fuerza, ¿verdad?, toda vez que el Nintendo Switch es la consola más antigua actualmente en el mercado de consolas de videojuegos, y que ya está pidiendo a gritos, ¿verdad?, una próxima iteración. Ahora mismo, con todo y eso, el Nintendo Switch, ¿verdad?, está logrando acaparar en lo que va de 2024, ¿verdad?, unas cifras de ventas espectaculares con más de 139 millones de unidades vendidas. Increíble. ¿Okay? Así que no es como si le está yendo mal. O sea, es como que Nintendo va a nintendear, como hemos dicho en múltiples ocasiones. Y la realidad es que, pues, bueno, si les está yendo bien con la consola viejita, sí, con los componentes que no tienen que gastar mucho, no tienen que invertirle más en nada, y como quiera se vende, pues, guess what? They're gonna wait on that un poquito más. Uh-huh. Así que estén por ahí, ¿verdad?, pendientes a cualquier cosa. Again, como dije, acabo de decir hace nada, ni un minuto, Nintendo va a nintendear. Así que tampoco se sorprendan si de buenas a primeras Nintendo sale con que, ¿saben qué? El Switch 2 o whatever sea que se llame, va a salir en la temporada navideña del 2024. O sea, con todo y que esto y que esté corriendo por prensa. ¿Por qué? Porque el estatus oficial, el comunicado oficial de Nintendo no ha salido. Por lo tanto, esto, aunque lo estamos cubriendo como noticia, son especulaciones, ¿ok? Así que pendientes ahí a los planes de Nintendo. Yo puedo esperar, yo estoy encantado con todo lo que viene para Nintendo Switch. Ahora mismo acaba de salir Mario vs. Donkey Kong. Mi copia física viene por ahí ya. Ahora en marzo sale el jueguito de Princess Peach. O sea, hay varios juegos todavía súper sólidos de Nintendo Switch que corren espectacular. Entonces, whatever, yo no tengo prisa ninguna, viene contenido por ahí de Splatoon 3 también, esta semana, o sea, es como que, whatever, Switch 2, who cares, it can wait, como dijo un prócer puertorriqueño, en relación también a cierto producto de Nintendo, it can wait. Sí, no, muchachos, no, completamente de acuerdo, yo estoy bien contento con mi Switch, a pesar de que la carcasa está barata, sigue funcionando. Claro. Yo no me quejo, siguen sacando juegos, los juegos pues siguen corriendo bien. O sea, sí, de que ya es hora de que por lo menos anuncien, ¿verdad? Digan, mira, sí, qué sé yo, maybe un teaser trailer o algo, de que mira, sí, o sea, viene por ahí, wait for next year, something like that. Y la gente, pues mira, sí, ya está confirmado el rumor, es good, ya tenemos una fecha o tal vez un estimado, pues podemos estar tranquilos. Es lo único que me gustaría, maybe, tal vez a mitad de año, puede ser que anuncien ya oficialmente la fecha y muestren tal vez hasta un modelo, ¿verdad? Un mock-up, sí, o algo, sí, de lo que más debería o menos va a ser, lo que va a ser la consolita. Así que nada, la pregunta es, ¿se seguirá llamando Switch? ¿Le cambiarán el nombre? Switch ha funcionado, y obviamente bregó porque básicamente es un híbrido de una consola a una consola móvil, que yo entiendo que es lo que va a seguir en modos operando porque es lo que ha funcionado. Y a la gente le ha encantado, o sea, el concepto de que se para todos lados. Dieron un palo con eso. Sí, no. A mí me encantaría que se llamara Super Switch. Honestamente. Super Switch. Super Switch, y de hecho, que adoptara colores que recuerden, ¿verdad? El Super Famicom o el Super Switch, whatever, que hagan una, el Super Nintendo, que hagan una mezcla. Sabes que acá, pues, en este lado del mundo, el Super Nintendo era de ciertos colores, el Famicom era de otro en Japón, pero era la misma vaina, algo así, algo que, que sea distintivo de que, ok, Super, yes. Y es Super, ¿por qué? Porque me va a dar un enhancement gráfico salvaje, que tenga múltiples slots, que a lo mejor me cambien la manera de cómo me entregan el jueguito, ¿verdad? Que no sea en el típico Switch cartridge, pero que tenga un slot para Switch cartridges, que sí sea retrocompatible. Yo dudo que Nintendo no se tire esa. Ya hemos visto la retrocompatibilidad prácticamente semiconstante, ¿verdad? En múltiples consolas, lo vimos en el GameCube, tenía un espacio para jugar juegos de Game Boy Advance, si no me equivoco. Esto, el GameCube, esto, el Nintendo Wii tenía capacidad también de jugar juegos de GameCube. Entonces, you know, tenías un balance bastante nítido esto en términos de eso de retrocompatibilidad. Yo dudo que ellos no se vayan a ir con, you know, esa retrocompatibilidad. Uh-huh. Sobre todo, habiendo lanzado semejantes títulos como en esta última etapa del Switch. Porque se han ido en contra de lo que es normal, Alex. Cuando una consola está llegando al último ciclo, típicamente no publican juegos buenos, no publican demasiados juegos, ¿verdad? Lo de juegos buenos pues es debatible, porque por ejemplo eso le pasó al Super Nintendo con Mario RPG, y hay mucha gente que dice que ese juego estuvo espectacular, que pues fue overshadowed por Mario 64. Uh-huh. En muchas familias, ¿verdad? Muchas experiencias de jugadores. Pero usualmente es así, o sea, es como que ya la consola está muriendo, pues papi, no vamos a tirar más cosas buenas, vamos a tirar whatever, lo que nos queda ahí, los últimos cartuchos y vámonos. Pero con el Switch se han botado, sí, no, de hecho es tremenda consola y de la que pasa la historia como una de las mejores, de la en ese sentido. So, ya me gusta lo de Super. Hace alusión, ¿verdad?, a los upgrades de las consolas de Nintendo, Super Nintendo. So, está cool. Vamos a ver con qué Nintendo nos viene, pero sí, de que viene algo, ya es hora, así que vamos a ver con qué Nintendo nos sorprende. Yeah. Bueno, y vamos entonces para nuestra próxima noticia, y seguimos aquí hablando de Xbox, y otra noticia que también esta semana rompió, por el hecho de que Microsoft estuvo anunciando de que van a ver algunos de sus juegos, entre comillas, exclusivos, que podrían estar o estarían llegando a la plataforma de PlayStation 5, inclusive Nintendo Switch. Esto lo estuvieron diciendo durante el evento de el Xbox, el podcast oficial de Xbox, en donde, ¿verdad?, estuvo Phil Spencer por ahí hablando y todo este revolú, y estuvieron dando mucha información, ¿verdad?, de lo que va del futuro de Xbox, y de ahí se desprenden un montón de noticias, un montón de informaciones, clarificaciones, a un montón de cosas que estaban pasando, desmintiendo rumores, en fin, un montón de cosas. Pero sí, estuvieron anunciando que juegos, títulos tales como, por ejemplo, Hi-Fi Rush, juegos como Pentiment, inclusive juegos como Sea of Thieves y Grounded, podrían estar llegando a la plataforma de PlayStation 5 y Nintendo Switch. De esta manera, obviamente, quitando el velo a lo que son los juegos exclusivos en su plataforma y dando la oportunidad a otros jugadores en otras plataformas de disfrutarse estos títulos. Ya esto lo habíamos visto en el pasado, juegos como Microsoft, Roblox, que también estuvieron llegando a consolas como de PlayStation, estuvieron llegando también a Switch. So, esto era cuestión de tiempo. Claro, muchos de los que saben reconocen que esto es una movida, obviamente porque saben que Microsoft está ahora mismo, está struggling, o sea, está como que un poquito atrás en la carrera del mundo de los videojuegos. Y ellos buscando, mismos lo han aceptado. Sí, ellos han aceptado que no está muy bien. Y de esta manera ellos entienden que pueden abarcar más mercado, pueden llegar a más jugadores y pueden estar sostenidos por un par de años en lo que por fin pueden lograr el plan de trabajo que tienen para la división de juegos de Microsoft. Hay juegos tales que también se mencionan como Sea of Thieves, juegos como Starfield e inclusive Indiana Jones and the Great Circle, un juego que se anunció hace poco, que están bien fuertemente considerados para llegar a PlayStation 5. Ahora mismo muchos dicen que con esta movida se puede decir que la guerra de consolas prácticamente está llegando a su fin, porque ahora pues tú puedes jugar juegos en cualquier consola, no tienes que irte por uno por la otra, o sea, tú vas por la que más que te guste. Pero no sé, o sea, a mí esto, obviamente esto es información, ¿verdad? Esto hay que ver una, a medida que lo vayan y lo comiencen a implementar. Claro está, menciona Nintendo Switch. Obviamente muchos de estos juegos en Nintendo Switch puede ser que sí, puede ser que no. Recuerden que el hardware de Switch no, es un hardware bastante limitado en ese aspecto. En el PlayStation 5 entendemos que no deben tener muchos problemas para que estos juegos migren para hacia acá. Así que hay que ver cómo lo trabajan con las versiones de Nintendo Switch. Pero de que por lo menos ya hay un progreso y ya hay una aceptación de que estos juegos sí pueden estar en estas otras plataformas, es un game changer, es un giro completamente inesperado de Microsoft. Muchos pueden llamarlo desespero, muchos pueden llamarlo, están tirando un lifeline a la división de videojuegos con esto. En fin, usted puede llamarlo como usted crea que sea lo que está pasando. Pero, pues, a mí me alegro porque ahora pues usted tiene más opciones a la hora de usted escoger su entretenimiento en el en los videojuegos se refiere. Así que, yeah, esto va a estar interesante. El mundo sigue cambiando a nivel de los exclusivos, que ya hay muchas personas que dicen que eso del término exclusivo, ya eso también está como que bien vago. En ese sentido. Eso, o sea, eso lo llevamos aquí diciendo hace como 4 años, mano. Sí, es un término que está bien prostituido y ya, sí, honestamente, no. Bien consistente, de que la exclusividad se presta ahora simplemente para tiempo. Y es cuestión de tiempo de que lo que era exclusivo en un momento dado no lo sea. Lo dicen como que en el fine print y como que no. ¿Verdad? No lo admiten públicamente, abiertamente. Pero sí, eso de la exclusividad pues está cambiando. Sí, de no, hecho, cacho, en esa línea de exclusividad, ahora mismo hubo unas declaraciones del tío Phil en cuanto a Helldivers 2, diciendo que él no se explica a quién beneficia la exclusividad. Entiéndase, quiero ese juego. Exacto. En Xbox. Sí. Siéntate cómodo, papito. Sí. No que no pueda pasar, ¿me entiendes? Pero I mean, y I get el hecho de que sí que eventualmente nos vayamos a mover a eso de que la exclusividad no sea, ¿verdad? Lo que dictaminen las pautas en la industria del gaming. Uh-huh. Sin embargo, hace unos meses atrás, ¿por qué era que estaba el litigio legal? ¿Qué era lo que estaba queriendo hacer Xbox, ¿verdad? Uh-huh. Con era, Blizzard y toda la cosa. Encerrar el no mercado. Era asegurar unos exclusivos. Uh-huh. Ah, tío Phil, ¿a quién iba a beneficiar esa exclusividad de Blizzard y ese contratito con Xbox? ¿Ah? ¿A que en ese momento le hiciste la pregunta, charlatán? Exacto. Entonces, ¿cómo que, brother, en serio? Entonces, a todo el mundo se le olvida cómo operan, ¿verdad? Estos tipos en las altas esferas de lo que es la industria de los videojuegos y salen con estas barras basadas y uno se queda como que, loco, ¿qué? ¿Hicieron lo que tú estabas cosechando? O sea... Exacto. Entonces, como que, pues logran hacer... Ah, lo quiere, obviamente, ¿por qué lo quiere? Y la cosa es que es... O sea, no es la fanaticada, no es... No. The head of the department pidiendo el juego. Porque una cosa es, y había muchas especulaciones, por ejemplo, cuando salió Palworld, muchos fanáticos de Palworld estaban diciendo, ¡ah! Ahí están los de PlayStation pidiendo el juego y están locos porque lo pida. ¿Dónde están las expresiones oficiales de la gente de PlayStation pidiendo Palworld? Uh-huh. En las páginas amarillas las puedes encontrar. ¡En ningún lado, cabrón! ¡En ningún lado! Porque no se dieron, eran todo especulaciones. Yo, a lo mejor panas de panas, ah sí, qué juego más cool, ojalá llegue a PlayStation, ya PlayStation lo quiere, ya los fanáticos están. Entonces ahora, tío Phil, en serio está pidiendo, está pidiendo Helldivers 2, y callé, o sea, sí, todo el mundo detrás de él, claro que sí que queremos. ¿A quién beneficia los exclusivos? O sea, ¿por qué? Ya, santo Phil Spencer, no me joda, o sea, vamos a ver claro. Sí, benefician, claro que sí. Benefician al ecosistema de que entonces mantiene sólidas las ventas, mantiene sólido lo que es la consola. ¿Que vendería más? Claro que sí. Obviamente, pero lo venderías como un asset. Quien no tenga PlayStation y no, ¿verdad? Y carezca de una buena computadora que le pueda correr con los specs que se supone vía la cuenta de Steam, ¿verdad? Donde también está rompiendo récord. Uh-huh. Esto, pues, ¿qué opción tiene? Comprarse un PlayStation. Dime tú si a Sony no le conviene que se compre los PlayStation por jugar Helldivers, aunque sea nada más. Claro. Entonces, obviamente, es matar un pájaro con dos tiros, porque estás atrapando gente a tu ecosistema y sí es beneficioso, sí ha sido beneficioso, no hay por qué reinventar la rueda, no vengas ahí con esa mierda de gano, yo hago como chavos en software. Eso es lo que hace la compañía tuya en general, Microsoft, a eso es lo que se dedica. Pero sí, de eso es que se trata lo exclusivo. Si no me quieren, pregúntenle a Nintendo. Vamos para atrás, una noticia atrás. O sea, ¿cuántas unidades dice que vendió? 139 millones de unidades vendidas en Nintendo Switch. Créeme que ha sido gracias en gran parte a juegos que tú no puedes jugar en ninguna otra consola. Exacto. Nada más con el testigo. 2 más 2 es 4, no es 6, caballo. No, pero es 6. Sí, pero están sufriendo. Lo están sufriendo ahora los que por años estuvieron abogando y ahora como que contra. O sea, se dieron contra la pared. Pero ya, eventualmente... Uno, eventualmente el juego podría llegar al ecosistema de Xbox. Claro, claro. Al Xbox PC Game Pass, que es la plataforma de ellos para juegos, para poderlo jugar en PC, ya que ahora mismo el Diver 2 pues está exclusivo, bueno, digo exclusivo entre comillas, para PlayStation 5 y para PC a través de Steam. Uh-huh. Porque ni siquiera a través de Epic Games, es Steam. Es el vendor oficial de ese juego en PC. Así que, yeah, y obviamente es en PC y es de la división nueva de PlayStation PC LLC, que es la que uh-huh. está sacando los juegos, está sacando los ports de sus exclusivos a PC, so, yeah. O sea que, sit there and wait, my friend, de aquí maybe al año que viene, pues sé que hay un port de Level 2 para Xbox, so, claro, we'll see. Claro, y esa es la que hay, es cuestión de esperar, ahora mismo todo es especulativo. Esto, y bien, como bien dijo Alex, hace nada, en la noticia que acabamos de salir, muchas noticias se desprendieron en cuanto a cosas relacionadas a Xbox. Y aquí es donde, ¿verdad?, yo tengo un poquito de issue, porque ellos en ciertos momentos dados parecieran contradecirse, ¿verdad?, lo que están diciendo, o incluso sus acciones, ¿verdad? Ellos dicen que van a hacer algo, pero entonces hacen otra cosa. ¿A qué me refiero? Y es que precisamente esta pasada semana se estuvo revelando que Microsoft está desarrollando ya la próxima generación de consolas de Xbox. Se está rumorando que esta próxima, de esta que voy a hablar, es la última. Pero then again, con Xbox nadie sabe nada, ni siquiera ellos mismos aparentemente, ¿verdad? Están aspirando a que sea su salto técnico más grande hasta la fecha. Esta consola se dice que va a tener unos aspectos únicos y que realmente dan rienda suelta a las capacidades creativas del equipo de hardware de Microsoft. Microsoft también va a estar haciendo este anuncio, se supone, ¿verdad?, oficialmente durante esta temporada navideña, es decir, Navidad 2024. Ahí se va a saber, ¿verdad?, en ese último bracket del año. ¿Cuáles son los planes realmente de esta gente en cuanto a la próxima consola? La compañía está considerando un tipo de serie X sin discos, ¿verdad? Se van a ir full digital y un nuevo control de Xbox. No hay anuncios sobre algo que también estaban especulando, ¿verdad?, que era algún tipo de handheld device para Xbox oficialmente, que eso es otro palete. El Steam Deck también dio mucho de qué hablar. Así como pareándolo con la aceptación que ha tenido el Nintendo Switch. Así que Xbox, ¿verdad?, no se quería quedar atrás. PlayStation estuvo, me pareció leer esta semana, que estaba también coqueteando con la idea de traer otro handheld real, ¿verdad? No la mierda de puerto esa que hicieron, que tienes que estar en el mismo Wi-Fi que el PlayStation 5 para poderlo jugar. No. Sacar algo, ¿verdad?, un poco más robusto. Esto, pero por lo menos de parte de Xbox todavía no hay ningún tipo de oficialidad en cuanto a ningún handheld. Así que eso es lo que se estuvo develando en cuanto a la próxima consola. Como te dije, mano, se cantan y se lloran, ¿no?, que vamos a llevar a Xbox a todos lados, que todos los screens puedan tener acceso al Game Pass, es lo que estaban insinuando. Esto, y como que dando a entender que ya la consola, ¿verdad?, la iban a engavetar y no iban a darle mucho cariño, pero no, aquí están confirmando que en efecto viene al menos una más y que va a ser lo más grande que han hecho en cuanto a Xbox. Hay que ver. Sí, no, de verdad que está brutal y pero nada, ¿verdad?, para los que se benefician de este contenido, ¿verdad?, de este ambiente o de esta ¿cómo podemos decir?, de esta generación de Microsoft en cuestión de consolas de videojuegos, pues, tú sabes, por lo menos me alegro que por lo menos tienen en consideración el hecho de que van a tratar de descontinuar tú sabes. Y digo tratar porque, again, esto es un negocio, es un ambiente bien lleno de torbellino, muchas altas, muchas bajas. De verdad que, a la larga, si una consola desaparece, algunos dirán, ay, Víctor, era para uno, pero es pérdida en general para el mundo del gaming. O sea, muchos de nosotros nos disfrutamos de diferentes títulos, ya sea en XY plataformas, tú sabes. Claro. Claro. Y al final pues, es una pérdida. O sea, esperemos, ¿verdad?, que puedan enderezarse, que tengan sus ideas claras, que no quieran abarcar más de lo que no pueden, que reconozcan, ¿verdad?, saber ser humilde y decir, pues mira, sí, como están haciendo con esto de que van a traer juegos a PlayStation 5 y qué sé yo qué, tú sabes, no todo el tiempo se puede abarcar todo el mercado, tú sabes, y espero, ¿verdad?, que sepan estrategizar bien lo que van a hacer y por el bien de los gamers. A mí me preocupa en el sentido de que esto no es bueno tampoco para el ecosistema de Sony, donde Sony realmente no tenga una competencia clara, vigente, una competencia real en términos de hardware, en términos de software, y cuando digo software hablo de los juegos, ¿no? Esto uh-huh. que realmente le rompan la business, porque vamos a hablar claro, Microsoft ha adquirido un montón de estudios. ¿Dónde están esos malditos juegos? Uh-huh. Microsoft se ha dedicado a comprar el estudio. Ah, yo lo tengo aquí. O sea, son el Kiko. Y lo he dicho en otras iteraciones. Son el Kiko del mundo del gaming. O sea, compré esto. ¿Para qué? Para que el chavo del 8 no juegue con él. No es que me haga falta. Es para que el chavo no lo tenga. ¿Me entiendes? Entonces es compro estudio, cierro estudio. Compro estudio, engaveto proyecto. Compro estudio, tiro disque un teaser de lo que voy a sacar. Nunca sale. ¿Caballo qué? Entonces, de vez en cuando, ¿verdad?, lanzan muy buenos juegos, ¿verdad?, como fue el caso de ritmo este, del chamaquito de la guitarra, que va saltando, ¿cómo es que se llama? ¿Tú lo jugaste o fue Mash? Hi-Fi Rush. Hi-Fi Rush, ajá, que fue tremendo juego, ¿verdad?, exclusivo de Xbox, mucha expectativa con Starfield. Ahora mismo ni Starfield ni Destiny 2 le llegan a los talones a los números que ha logrado hacer Helldivers 2, y Helldivers ni siquiera tiene historia, caballo. O sea, ¿what? Ahora mismo, lo último que hizo Microsoft en cuanto a los juegos de Rare, ¿verdad? Que fue la mierda esa de los Battletoads, que ¿what? Mano, en serio, o sea, compraste esos IPs, o ese estudio, con IPs que tú sabes que tienen a la gente, a los viejigamers agarrados por las pelotas de la nostalgia. Uh-huh. Y no hacen nada con él. Lo que hace es una porquería, disque, para traer gente nueva que realmente no llegó. Y ahora, ¿dónde están los proyectos con Rare? Nada. Banjo-Kazooie, nada. Los Battletoads, nada. Uh-huh. Es tremendo juego. Killer Instinct, mano. El netcode es bueno, el juego es bueno. ¿Y qué han hecho con él? Nada. ¿Me entiendes? Entonces, uno está acá como que, ah, qué bien, viene por ahí por lo menos en una Sacrifice, o Hellblade 2, o como hostia se llame ya a esta altura. Yo me pregunto, ¿qué relevancia tiene ya? 4 años en development, en serio, y el primero no era ni tan bueno, vamos a hablar claro. Es bueno, sí, fue un buen juego, pero no fue un breakthrough en términos del gameplay ni en la historia que trajo. Tú sabes, es un puzzle con elementos de acción. Y hay otros juegos que son mejores que ese. Entonces hay un montón de expectativa con... Y vamos, otra vez, sacaron Starfield y nada. O sea, compran estudio y no hacen nada. ¿Para qué, Microsoft? ¿Para qué? ¿Para que el resto de la gente no lo tenga? Ahora, yo lo dije hace que como 3 meses atrás, 4 meses atrás. Me da un miedo salvaje en cuanto a lo que en realidad vaya potencialmente a pasar con la franquicia de Call of Duty y los fanáticos de clavo pasado de Call of Duty. A mí, a la hora de la verdad, me vale, porque yo soy jugador mega casual de Call of Duty. He jugado, ¿verdad?, en Summer Nights, lo he disfrutado con la comunidad, etcétera, pero no es como si a mí me afecta si de momento, ah, ya, este es el último juego de Call of Duty, que se joda. Yo ni siquiera lo voy a extrañar. Pero ya, mano, Microsoft como que tiene que hacer lo que tiene que hacer. So, yendo otra vez y volviendo de la tangente que me fui, no nos conviene a nosotros como jugadores tener a Sony reinando supremo, porque entonces se va a echar para atrás y vamos a tener menos de lo que tenemos ahora mismo. Uh-huh. You know, si no tiene competencia, no hay por qué hacer nada buenísimo va a ser cosas buenas tirando a mediocre en comparación a cosas que se ha visto la necesidad de hacer para mantenerse en competencia. La competencia es buena. La competencia y la competitividad es necesaria en el mercado. No estén predicando la paja. No, que, acho, ahora todo el mundo tiene, ¿verdad? Con el Game Pass, que si los juegos, que si Microsoft, que si la divina paz del gaming sea contigo y los símbolos sagrados, cáguese en su madre. Se hace falta la controversia, hace falta que hayan juegos mejores que otros para que siga habiendo una especie de deseo de superar el próximo juego. Y no puede existir o no debe existir solamente internamente en compañías. Ese debería ser el modus operandi. Un saludito a From Software, que juego tras juego demuestra la que hay. Ahora mismo subieron la barra increíblemente con Elden Ring. Yo no sé qué van a hacer next, pero se rumora que el DLC es tamaño de un juego regular antes de lo que era este Elden Ring. Entiéndase, en términos de expansión de horas, tal vez que dure como lo que dura un Sekiro o lo que dura un Bloodborne. Un DLC. Por eso se están tardando como se están tardando. So, un próximo juego después de eso, ¿qué va a pasar? Especulaciones puras. Pero, again, necesitamos la competencia. Es buena, ¿ok? Y nos brinda a nosotros en el mercado productos buenos, assets nítidos que entonces uno puede disfrutar, no una mediocridad. Así que, como dije, me preocupa el rumbo que va a tomar Xbox. Vamos a ver, yo sé que es un mapa y a veces esos roadmaps son trazados, pero no necesariamente a veces logran los objetivos de esos roadmaps. Y esto no es solamente Microsoft, muchas compañías hacen esto, estos mapas de trabajo, y a veces lamentablemente no llegan ni una cuarta parte de los proyectos que tienen, pues, ya sea por fluctuaciones en el mercado, pérdidas en divisiones, en fin, un montón de cosas. So, nada, esperemos, ¿verdad?, que sepa lo que están haciendo y que nos beneficiemos todos a la larga, porque va a ser triste, triste, triste, triste panorama para los video games si eventualmente desaparecen de esa división. So, ay, bueno, nada, gente, pues esas fueron las noticias más relevantes para esta semana. Vamos entonces a pasar a las publicaciones para esta semana, y en el mundo de los videojuegos tenemos que esta semana, el 20 de febrero, llegan Balatro, esto para la PlayStation 5, para los Xboxes, PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC. También llega Gump 2 para los PlayStation, para los Xboxes, Switch y PC. El 21 de febrero llegan Last Epoch, esto para PC, y Terminator Dark Fate Defiance para PC. El 22 de febrero llega Inculinati para los PlayStation, para los Xboxes, Switch y PC, y Pacific Drive para PlayStation 5 y PC. También llega Sons of the Forest para PC. Y por último, Splatoon 3 Expansion Pass Side Order para el Nintendo Switch. Así que para aquellos que están metiendo a Splatoon, por ahí viene el nuevo o el contenido adicional para el jueguito. Así que, yeah. Así que por lo menos hay jueguitos por ahí en el tintero para Splatoon 3. Así que eso es lo que tenemos en los releases para esta semana. Excelente, bueno. Excelente. Buenos releases por ahí. Como dije, el Splatoon 3 me resulta muy interesante, ¿verdad? Que viene por el Expansion Pack. Vimos este par de buenos stills, ¿verdad? Y de videitos, si no me equivoco, en un Nintendo Treehouse, ¿qué se llama el de ellos? Direct, ajá. Esto, so está interesante, ¿verdad? Ver cómo es que eso llega acá. Fuera de eso, mano, flojitos los extras esta semana. Sí, flojito. Un poquito ya. Así que nada, esperen a la próxima semana a ver si mejora. Ay, ay, ay. Bueno, vamos entonces con el tópico para esta semana, y como ya hemos adelantado a principios de podcast, esta semana nos fuimos con tema libre. ¿Y de qué vamos a estar hablando en este tema libre? Gente, esto ha sido una sensación, ha sido un boom en la comunidad. Mucha gente que todavía no creen o no están como que con los pies en la tierra de lo exitoso que ha sido este lanzamiento de un juego que vino por ahí. Sí tuvo su promo, sí tuvo sus anuncios, sus cositas, pero no un boom, no una cosa fuera de este mundo, y que ha dejado una impresión sumamente espectacular en todos los gamers, específicamente a los gamers que les gustan el género de shooters. Y estamos hablando de que el tema libre se lo vamos a dedicar hoy a Helldivers 2. Vamos a estar aquí hablando de nuestras impresiones del juego. Vamos a estar haciendo unas comparativas, vamos a estar hablando, ¿verdad?, desde nuestras perspectivas, qué nos ha parecido el juego, ¿verdad?, comentario en general, y qué pueden hacer para mejorar también. Hay muchas ideas por ahí corriendo en el tintero, muchas, ahora mismo, por lo que hemos visto en el juego, luego se presta para mucho, pero nada, de eso vamos a estar conversando aquí, Sparrow, y este es el servidor. So, Mr. Sparrow, Helldivers 2. Oh, my God. Are you ready to be a citizen? Fenómeno. Fenómeno. I am not really ready to be a citizen. Pero yeah. Definitivamente tiene su inspiración fuerte, ¿verdad? Por ahí. Yeah. Estaba comentándole a Alex que por culpa de Musali me salió un ramillete de canas. Cuando le dije que este juego, pues a todas luces, estaba inspirado en Starship Troopers y... ¿Starship qué? ¿Cómo? ¿Qué es eso? Fuerte, fuerte. ¡Maldita sea! Pero ya, definitivamente, mano, este juego está salvaje. Tiene una clara inspiración, ¿verdad? En esta sátira. Es una sátira de una sátira. Sí, entonces, una eso sátira lo hace política. Como que aún más divertido. Uh-huh. Como dije ahorita, el juego no tiene una historia concreta, no hace falta una historia concreta, simplemente tú sabes que tienes unos enemigos al otro lado y que tienes que acabar con ellos, es todo, fin de la historia. Lograr unas misiones adicionales, extraction, whatever, tus misiones en el campo de batalla te garantizan XP, logras tener currency, comprar cositas, etcétera, pero definitivamente es impresionante lo que ha estado pasando con Helldivers 2. Ahora mismo el juego salió que hace 2 semanas atrás. Sí, más o menos. El jueves pasado en el anterior. Uh-huh. Y ahora mismo, en términos de las ventas que ha tenido en Steam y en PlayStation, obviamente, han sido espectaculares. De acuerdo a Steam Spy, esto a través de Reddit, reportan, Alex, que ha vendido 4 millones de copias. Wow. Ya este juego, o sea, adelante, ¿ok? Wow. Este juego no es un juego triple A. Vamos a hablar claro, este juego es, pues está bien, es de un estudio de PlayStation, pero es un estudio secundario. No es como si el primer juego fue nivel Dios. El mismo Chamaco 09, que tuve la oportunidad de jugar con él el primer día que salió el juego, ¿verdad? Este jueves que lo estuvimos estrenando en After Dark, el jueves pasado, no el anterior. Me estaba comentando pues que sí, que el juego 1 tenía su diversión y lo que fuera, pero con este que botaron la bola porque pues cambiaron la cámara, ahora tienes tu personaje en tercera persona, antes era isométrico, top view, los efectos especiales, las gráficas, el gameplay, como está solidísimo. Entonces definitivamente es tremendo fenómeno, Alex. Mm-hmm. No, yo estoy en shock porque sí, yo me acuerdo cuando dieron el trailer en el último PlayStation, el informe de ellos, ¿cómo es que se llama? Direct, Live, ¿cómo es que se llama el de PlayStation? State of Play. Ajá. Vi el trailer y como que, y yo me acuerdo que comenté mucho, usted se ve como con un jueguito para pasarla bien aquí, destruir cosas, se ve que es 4 personas a la vez. So, vamos a esperar más detalles, hasta que nos enseñaron un poco de gameplay, como que, third person shooter, con capa, matando aliens, se ve interesante la propuesta. No es hasta que entonces empieza a salir más gameplay, entonces cuando el juego sale, que uno empieza a ver más contenido para ir por Twitch, por Facebook, por YouTube, por todos lados, y como que, oh my God, o sea, espérate, yo quiero diving, o sea, yo quiero ya bucear aquí, o sea, yo quiero tirarme de cabeza porque esto se ve super cool. Y no es hasta que entonces tú empiezas a jugar, que empieza la ambientación, la música, las referencias, tú sabes, las palabras, la temática detrás del juego, que si peleando por libertad, por democracia, y tú como que, God damn it, esto yo lo he visto antes, ¿qué es esto? Mano, y de verdad que estamos juqueados por el hecho de que queremos acabar con esta amenaza, queremos tener mejores armas, queremos tener mejores ataques para seguir erradicando la amenaza de estas criaturas en estos planetas, tú sabes, liberarlos, como es el argot del juego, liberar estos planetas. So, de verdad que a mí me ha sorprendido mucho, me ha sorprendido una cosa brutal, o sea, de verdad que en cuanto a gameplay, estoy adelantándome los puntos, pero en cuanto a gameplay, mano, de la que me ha gustado hasta ahora un montón, mano. A mí también, el hecho de que el juego sea tan straightforward, no tienes mucho que pensar, ¿sabes? El juego es, caíste, tienes que hacer la misión o las misiones se dividen, usualmente son dos misiones, una más extensa que la otra o dos de igual extensión. La sesión de juego en Helldivers promedio puede ser una hora. Si no te das cuenta, estás 5 horas jugándolo y no te diste cuenta de que el tiempo pasó, o sea, porque es que se pasa así de bien en el juego. Realmente el boss del juego, como estaba diciendo, es el maldito el merger de jugar, ¿verdad? El no matchmaking. Multiplayer, el matchmaking, gracias, esa es la palabra que estaba buscando. El matchmaking. Esto, pero una vez tú estás en el server con tus panas, el juego corre espectacular. Ahora mismo estuvieron reportando este pasado fin de semana que Helldivers 2 le pasó a jugadores concurrentes de Starfield y de Destiny 2, con números oficiales en Steam capeando, ¿verdad? O maximizando en el tope de 450 mil jugadores. Wow. O sea, no wonder, ahora mismo usted este fin de semana trataba de entrar al queue, ¿verdad? O al juego. Y no podía. Y lo ponía en lista de espera de que, mira, lamentablemente no puedes entrar al server todavía. Yo supe estar el jueves esperando para entrar unos 20, 25 minutos. Yo dije, mira, si en los próximos 10 minutos el juego no me deja entrar, me voy a jugar otra cosa, Lies of P o Fortnite o lo que sea. No voy a estar aquí aburriéndolo. Y dicho y hecho, y ahí mismo que el juego me deja entrar, no había nadie para jugar, Alex. Estaba solamente Lunalis y el esposo. Y me fui a hacer una misión yo solo, en lo que entonces podía arrancar a jugar porque no me dio break. Y pues pude hacer, ¿verdad? La misión, eso fue otra. Me puse a jugar en difícil. Bueno, tú llegaste. Uh-huh. Me puse a jugar en difícil contra los robots y me fue espectacular. Digo, en consideración, ¿verdad?, que estoy solo haciendo una misión difícil, etcétera. Pero ajá, ahora mismo, otro poquito de cherry on top, para los datos que estamos soltando aquí, mano. Helldivers ahora mismo, en términos, como dije, de jugadores concurrentes, ha tenido el número más alto de cualquier otro launch de PlayStation en PC. Esto, pues, un grano de sal, porque pues PlayStation tampoco es que se dedica a lanzar juegos en PC. Ha sacado otros juegos en PC, no hay problema, pero Helldivers 2 rompiendo, ¿y de qué manera? Uh-huh. Alex, en términos de aspectos técnicos, vamos a hablar un poquito ahí de los uh-huh. tecnicismos de Helldivers. Cuéntame, ¿cuál es tu experiencia, cuál es tu opinión en cuanto a aspectos técnicos del juego? Entiéndase la música, entiéndase los gráficos, entiéndase, you know, el tras bastidores de lo que es Helldivers 2. Pues mira, mano, de verdad que me ha sorprendido un montón. Para hacer un juego por el costo que ahora mismo está en el mercado, que es a $40, el juego base regular, porque hay una edición extra que vale 60, que es la que te expande más contenido, pero anyway, de eso lo podemos hablar después más adelante. Pero en cuanto, por ser un juego de 40 pesos, el juego se ve sumamente bien. Gráficamente, el juego se ve bien chulo. O sea, los planetas se ven brutales, las criaturas se ven espectaculares, los sonidos, los visuales, las gesticulaciones, todo. Yo entiendo que se ve bastante, bastante súper bien. Me gusta el hecho de que tú estás peleando en un área y tú a lo lejos, tú puedes ver otros combates por allá en otras áreas. O sea, tú ves explosiones, ves cohetes que caen por allá, ves los Orbital Strikes en otras áreas. Y gente, para que usted sepa, si no lo sabía, eso no es simplemente visuales del juego para rellenar, para hacerle sentir que usted está en un campo de batalla. No, esos son jugadores reales que están jugando en otro lado del mapa. Uh-huh. O sea, esos son otros jugadores. Parece que obviamente usted no puede llegar hasta allá, pero esos son otros jugadores que están ahí a tiempo real, haciendo más misiones, combatiendo por la libertad de ese planeta. Y usted ve, o sea, usted ve esas explosiones, ve los disparos a lo lejos. O sea, eso es para que usted vean lo técnico que es este juego. Al igual que cuando usted va a lanzarse de la nave, usted está viendo otros jugadores lanzarse de otras naves en tiempo real. Es como si fuera el lobby de Fortnite. Exacto. Ese espacio ahí, tú, o sea, tú ves a los otros jugadores uh-huh. En un espacio seguro, o sea, no puedes interaccionar con ellos. Obviamente, cuando usted cae al planeta, por el momento, usted no se cruza con ningún otro equipo. Uh-huh. Imagínese la debacle que pasaría si eso pasara. Estaría espectacular que en algún momento dado añadieran eso, pero eso vamos a hablar ya mismo. Sí. Pero ya, yeah, sí. En efecto, es como si fuera el lobby de Fortnite. Sí, no, no, un aspecto técnico sumamente brutal. Yo no recuerdo que muchos juegos hayan hecho esto. Maybe sí, maybe no, no me puedo recordar que haya tenido este tipo de dinámica, ¿verdad? Del juego. Eso para que ustedes vean, un juego que a lo mejor para muchos es un juego sencillo, que está abarcando mucho. O sea, está tocando tópicos y situaciones que puede ser, que podemos hasta definir como puede ser el maybe el futuro de juegos multiplayer, de juegos con matchmaking. O sea, estamos ya aquí empezando a tocar aspectos técnicos bien avanzados. O sea, que ya se está abriendo la puerta de lo que se puede hacer con la tecnología que tenemos actualmente para juegos online. O sea, de verdad que estoy sumamente sorprendido y mind blown con lo que están haciendo, ¿verdad? Con lo que están haciendo con este juego. Y no dudes, para no dudes que en un futuro hagan eventos online. Y cuando digo eventos online, son estos eventos que duran cierta cantidad de tiempo en donde todas las personas pueden conectarse a la vez y uh-huh. hacer un evento online, ya sea con un Titan. Sí. O con algo sí. en común y todos sí. compartan el reward. Eso lo hacen en Destiny. En Destiny, a veces sí. tú estabas en un área, activabas un evento online, tú llegabas y te encontrabas y llegaba más gente. Problema aquí es que aquí hay friendly fire. Entonces uh-huh. van a tener que hacer algo para castigar bien el error de matar gente, para que no haya algún imbécil que lo que se dedique sea a llegar a fastidiar. Uh-huh. Esto es lo único, ¿verdad?, que me preocuparía en cuanto a eso, pero hay maneras de procurar evitar que eso suceda de esa manera. Uh-huh. Esto, y utilizar esos eventos, ¿verdad?, de subir XP, de que sea algo masivo. Uh-huh. Esto para maximizar la experiencia multiplayer. Ahora mismo habían especulaciones de que si en algún momento dado esta gente iba a hacer, en vez de PvE, Player versus Environment, iban a hacer PvP, Player versus Player. Uh-huh. Esto, aún dentro del Environment, o sea, PvP, VE, o sea, Player versus Player versus Environment. Que entiéndase, que las criaturas estuvieran alrededor al garete peleando, pero que tú también te pudieras enfrentar a otros jugadores. Y ellos, ¿verdad? Los desarrolladores, allá Arrowhead, ¿qué se llaman ellos? Creo que sí. Esto, dijeron como que, ¿sabes qué? No nos interesa, no queremos que este juego se convierta en player versus player, queremos evitar ese tipo de toxicidad en los juegos, nos gusta que sea player versus environment, queremos fomentar como nunca, ¿verdad?, la comunicación en el equipo, que se vea la colaboración, y que más que más testigo en cuanto a eso que quieren hacer, uh-huh. el hecho de que usted puede jugar de cuatro, y si una sola persona encuentra créditos, encuentra lo que sea, le cuenta a todo el mundo. O sea, no hay que estar en rush de que, vengan para acá, o el primero que coja la pistola, o el primero que... No, tú lo coges y ya. Igual que los drops que tú buscas, ¿verdad?, las pistolas tuyas, o cualquier cosa que sea... de backpack o lo que sea, puedes pedirlo varios minutos después en la misión, y más gente puede tener tu propio gear, o sea, tú lo puedes compartir. Entonces eso está nítido, mano. En cuanto a aspectos técnicos, por mi parte, a mí me gusta bastante el hecho de que la nave, cuando tú estás desarrollando, ¿verdad?, el juego y te logras conectar con otra persona o lo que sea, la nave se mueve y como que pues se ve allá, y tiene el movement de que la nave se fue, como que un mini screen de que ¡fuap!, se fue y llegó al lado tuyo. Uh-huh. Eso está presente. Me encanta también lo que comentaste de que se ve en tiempo real los drops. Me gusta, una vez estás en el campo, la manera en que tú marcas, ¿verdad?, las posiciones, que es en R1, la manera en que entonces tú interaccionas con el equipo, el control, como que el mapping está bien responsivo para efectos de lo que tú tienes que hacer dentro de la misión. Gitana se estaba quejando, Gitana Silen, de que ella pues los deditos no le dan con los códigos y con... Y es parte de la curva de aprendizaje, ¿verdad? Pues tú vas a pedir un drop y lo que sea, pudieron haberlo dejado simplemente a darle un botón y ya. Uh-huh. No, hay que darle un botón y hacer una combinación en secuencia con el D-pad. Entonces, eso yo no sé si en el primero era así, porque el primero yo no lo toco ni con un palo largo, por las razones que les dije. Me parece que Chamaco sí me confirmó que así mismo era que uno pedía los drops. En el 1. Y me parece muy clever, Alex. Si uno pensara, así mismo tú activas también la secuencia para que la nave te venga a buscar, uh-huh. o alguna bomba o lo que sea. Y tú pensarás, eso es bien sencillo. Mira, haciéndolo bajo presión. No es cuando sencillo. Te dicen, así vete, llama a la nave y los demás te están disqueando cover fire. Y tú sientes dos balas en la nuca. O sea, de momento se te va el mundo y no sabes bien cómo hacer lo que tienes que hacer. Algo súper sencillo se vuelve tan caóticamente hermoso. You know? So, ese aspecto técnico me encanta uh-huh. definitivamente. Sí, no, de verdad que de verdad que tienen una joyita y de verdad que obviamente tú jugándolo, tú te transportas a esas películas de sci-fi de los 90, tú sabes, pues por ejemplo, obviamente Starship Troopers, pero otras películas también de sci-fi que tengan envuelto combate, ¿verdad?, en ficción. Ahora mismo, en el juego se abrió las misiones de los Automatrons, estos que son unos como unos cyborgs, uh-huh. que están tratando de apoderarse de unos sistemas. Gente, yo entré ayer y hoy y yo siento que estoy en Terminator 2 al principio de la película. Sí, maldita sea Skynet. Machacho, una cosa y no. Terminator combinado con Star Wars, me arrayo parta con los eso. Que hay que darle por detrás. Uh-huh. Y los que vienen con las tierras tipo Gears of War, yo dije, ¿pero qué es esto? No, y a mí esos me brincaron hoy. Yo estaba jugando con Gitana, con DC, ¿y quién más estaba con nosotros? Estábamos en squad full. Motomonku, de momento salta, o sea, como que tenía un jetpack y me cae al lado, el uh-huh. tipo del espada, y yo estoy como que, ¿pero por qué? A mí me degollaron hoy en una, me tumbaron la cabeza bien chévere. Sí. Definitivamente, mano, está sólido en términos de muchas cosas, incluyendo pues obviamente los aspectos técnicos del gameplay como tal. Aspectos técnicos de conexión, pues ya sabemos que ese es el talón de Aquiles. Mm. Ahora mismo ellos no estaban preparados tal vez para el influx de jugadores que iban a tener estos servidores. Y es un peo entrar, número uno. Número dos, aunque entres tranqui, en la primera noche del juego, ¿verdad?, que sale el primer día, usted podía entrar sin problema a los servidores, no había problema, pero el matchmaking es una plasta. El juego dice que tú estás en online cuando realmente no estás online. El juego te permite enviar disque friend request por número o porque jugaste con tus panas o porque los tienes en PlayStation, pero entonces cuando le das el nombre para disque añadirlo o lo que sea, lo que dice block player, si lo dejas default, o sea, no han arreglado eso. Entonces, tiene unas cosas, ¿verdad? Como decimos una cosa, decimos la otra. En ese aspecto, el juego está carente de estabilidad, pongámoslo de esa manera. Uh-huh. La forma en la que usted se une es bien cuesta arriba. Ahora mismo un truquito que funcionó. Ahorita estaba jugando una partida con Surfing Boy y de momento llegó Mighty Jar también y la completamos. Yo estaba fuera en el queue y no me dejaba entrar. Entonces, como Javi tiene pues el PlayStation, le dije, y estábamos en el party, le digo, vamos a tratar esto, invítame a jugar. Como que del PlayStation mismo, tú estás en el library, sí, invítame a ver si me jala. Y en efecto, mano, brinqué la fila y me permitió llegar. So, truquito, ¿verdad? Si estás jugando en la misma plataforma, invítense a través de la plataforma. Puede ser que logren hacer el truco hasta que de momento no funcione, pero quizás, ¿verdad?, por ahora, y esperemos que lo arreglen pronto, pero de verdad que es como quien dice la mala del juego es lograr ese matchmaking. Horrible, mano. Yo por lo menos hoy pude entrar rápido porque cuando jugué anoche yo dejé el play en standby. Pero eso lo hice yo ahora cuando vine a grabar. Yo no salí del juego, o sea, yo dejé el personaje ahí y me fui directo a Street. Yo no le di logado al juego, nada, lo dejé ahí. Y me funcionó. O sea, yo entré hoy, yo estaba ahí y rapidito empezaron a abrir los mensajes. Yo, mira, estoy conectado a todo el mundo. Pero ¿cómo yo? Pues hice esto. O sea, si están en PlayStation, hagan eso. Sí. No se salgan de la nave. Si entren, no salgan. Quédense en la nave. Pongan el play a dormir. No le den shutdown full. No le den logado al juego. Manténganse ahí en esa instancia. Uh-huh. Ayuda bastante porque los muchachos rapidito se conectaron. Sí, ayuda. DC llegó Mighty, llegó el pana de DC, tuvo moto también un ratito. O sea, que bregó y corrió super smooth. Sí, hoy tuvo un problema, tuvo un glitch, no sé si te ha pasado, que me tuve que matar, tuvo un glitch que no me quería cambiar de arma. No me ha pasado de arma, pero me pasó de que no me dejaba curarme. Mi vida estaba en roja, de que si me soplaban me mataban anoche y hice un run ahí increíble. hasta que no me dio, no me golpeó algo, like, no tiene una granada, yo creo que me di yo mismo, no me dejó ponerme el Steam. Diablo. La vida. Uh-huh. Pero de alma no me, no, hasta el momento no he tenido problema con el alma. Se me quedó cuando switché para granada, se quedó así con la mano por fuera y no regresaba a la alma. Oh, y recogiendo la junta del piso, no me dejaba cambiar de alma. Tuve que matarme con un drop para entonces volver otra vez poder switchar alma y cargarlas y eso. Sí, me estuvo bien extraño así, pero nada, tiene sus bugs, tiene sus... Sí, los tiene. Tiene sus bugs. A mí me botó, la última de la partida con Gitana, estaba leyendo los stats, después que tú terminas la misión, regresas a la nave, si logras regresar en Extraction, le das al cuadrado, estás como que en esa plataforma, esto, y ves los stats, ves cuántos mataste, cuántos eliminaste, cuántos kills accidentales tuviste, o lo que fuera, ¿verdad? Tienes un numerito chévere. Esto, y ahí mismo yo viendo eso, y de momento que el juego, ¡plap!, se va negro, y me fastidié, me botó. Y anoche, creo que también me pasó, en la transmisión de After Dark del sábado, me pasó. Eso ya tiene varias cositas que arreglarle en términos de tecnicismos, pero por lo menos, for the most part, ¿verdad?, está bastante bien. Alex, en cuanto a gráfico, o sea, este juego dio un salto enorme de lo que era Helldivers 1, que originalmente entiendo que salió para PlayStation 3 / PlayStation 4 y creo que para PSP estaba también, o PS Vita, o algún handheld estaba también disponible, siendo que era top view isométrico, se veía medio arcade, y ahora tenemos esta bestialidad, ¿verdad?, de juego. En términos gráficos, ¿cuáles son tus impresiones hablamos de Helldivers? No, una mejoría del cielo a la tierra, un juego completamente distinto a lo que estábamos jugando ese primer Helldiver. Yo Helldiver lo jugué bien poquito, lo llegué a jugar con Nicole, con Juan y con Coutaino hace un tiempísimo atrás, tú sabes, este juego. Ellos también están jugando no hemos coincidido, pero sí, están metiéndole. Y de verdad que, tacho, de una mejoría del cielo a la tierra, o sea, el gameplay, los gráficos, los sonidos, una cosa increíble, o sea, se le metió cariño, recursos a la secuela de este juego. Y Helldivers 1 salió en marzo del 2015. O sea, estamos en el 2024, o sea, 9 años después, prácticamente casi 9 años después viene y sale. Entonces, las secuelas, o que tuvieron mucho tiempo para desarrollar este estilo de juego que estamos viendo ahora, y de verdad que para bien, qué bueno que para bien fue. Porque Isometric Style, yo no hubiese vuelto, o sea, no hubiese regresado a Helldivers. Este estilo sí me llamó la atención y me ha gustado hasta ahora un montón más. Mano, las texturas gráficas en este juego están over the roof. Yo tengo el juego en performance, ¿verdad? Tú tienes opciones de ponerlo en PlayStation 5 por lo menos. Tienes que si performance, que si gráfico, que si whatever. Yo lo tengo en performance para que me corra bien. Se ve súper espectacular, pero lo tengo en performance. El juego en ciertas misiones, Alex, no sé si las has tocado todavía, juega con la visibilidad. De momento hay una tormenta de arena y pues está todo, hay mucha neblina o está lloviendo. O sea, hay elementos que te fastidian con la vista. Y te fastidian, ¿y de qué manera? O sea, hay momentos dados en los cuales tú estás disparando y lo único que tú ves es el muzzle flash. Pero lo ves nítido. O sea, tú ves las balas saliendo del chamber a medida que vas disparando si estás en primera persona. Ves como si golpeas una tierra, ¿verdad?, un pedazo de tierra, sale un canto de tierra para arriba. Como digo una cosa, digo la otra. No es que están extremadamente en perfección todavía. Ahora mismo, si por ejemplo tú matas uno de los enemigos grandes o eliminas un hive, por ejemplo, le tiras las granadas y lo sellas, una vez los enemigos se quedan en el terreno, tú puedes ver, si te quedas un ratito, tú puedes ver cómo desaparecen. Algunos se los chupa la tierra y otros se van como que se levantan al cielo y hasta que se desvanecen. Como que no han, ¿verdad?, tomado en consideración eso. Tal vez pensaban o pensarían que uno los aniquila y sigue corriendo, como que no te vas a quedar mucho rato ahí. Pero ya, hay varios errorcitos que pues lastiman un poco los gráficos. Pero en términos generales, en las texturas, la luz, ¿verdad?, en los reflejos, el agua, las texturas de los enemigos. Nosotros nos topamos con un enemigo más grande de lo común. La transmisión creo que fue de anoche. Donde pude jugar con DC Diabetic, era uno de los que andaba, y de hecho DC se sacrificó mandó un orbital y él estaba debajo del enemigo y ahí pues logramos hacer lo que había que hacer. Esto, ese enemigo, las texturas de ese enemigo, particularmente era un enemigo insecto, tienen también diseños únicos, aún dentro de la repetición que se da. Las misiones, pues, again, dependiendo de donde tú estés, pues tienes las torres y tienes el hangar donde sale el misil y lo que sea. Todo lo que es aspecto gráfico, la sombra. Qué bueno que mencioné eso y me acordé de esto. Ahorita que estaba jugando con Mighty y con Surfing, de momento me pidieron, ¿verdad? Me morí. Me pidieron, pan, y estábamos jugando, ni me acuerdo en qué planeta, yo creo que en Fenrir, en un área que parece como la luna. Alex, y yo caigo en un cráter. Y de momento estoy fajado mirando para el frente, ¿verdad? Pero la luz del sol me choteó que atrás habían dos enemigos por la sombra que estaban casteando. Yo me volteo y efectivamente me volteé dejándome llevar por la sombra y ahí mismo estaban los enemigos. O sea, ¿qué juego es tan accurate que hace eso? Por 40 pesos. ¿What? So yeah, gráfico, top of the line, definitivamente. La explosión, yo no sé si tú has hecho ya la misión del misil de levantarlo, que de hecho, un saludo a Silvia, que ahí fue que me cogió, fue la parte de las minas que tiró Chamaco. Yo estaba tratando de sacar los candados para que saliera el misil. De esa misión es que hablo. ¿La has jugado ya o no? Yo me parece que hice una misión, pero yo hice una misión de de estos misiles, Ballistic Continental Missiles de estos. Mm. Que tú lo activas y qué sé qué, y sale el cohete. Tú ves el cohete que despega, un caja de cohete bien grande. Ya sabemos. Y él despega, entonces tú ves el cohete que se va para otro lado. Ajá. Se va por allá volando. Y cuando cae, explota, tú ves todo el cielo lleno de fuego y de momento viene el. La onda expansiva. El shock, güey. Yo me quedé como que. Ya. ¿Qué? Eso es mi volar. O sea, parecía película. O sea, es como que, ¿what the hell? Sí. Jimmy V, siempre que lo ve, se pone la mano en el corazón, Jimmy, rápidamente. Sí, yo lo dije en stream, porque yo lo hice en stream. Y lo dije, pero ¿cómo un juego? O sea, ¿cómo? O sea, un juego de 40 pesos hace todo esto. Sí. O sea, ¿what the hell? O sea, yo no lo puedo ni creer, pero se siente tan brutal. En efecto. En efecto. Y los gráficos y los airstrikes se sienten tan. Sí, mano, cuando cae, ahora yo. Insatisfactorio. Compré uno que se llama Napalm, no sé qué, que cuando cae, deja el área prendida en fuego. Para mí, la primera vez que yo vi eso, por poco me caigo para atrás. Porque el accuracy de donde cayó, el fuego como se levanta, o sea, es como que súper, ¿cómo te digo? Como que súper Hollywoodish. O sea, está bien enfocado en un cinemático sin cortar a cinemático. ¿Entiendes? Uh-huh. Está salvaje, son gráficos definitivamente superb, están ahí bien, bien on point, en términos de ¿verdad? La experiencia gráfica de Helldivers 2. Sí, no, esto está brutal. Yo por lo menos ahora mismo, afuera de la cuestión de la conexión y todo esto, honestamente no le veo nada. Nada malo a este juego. A mí. Si mejoran las conexiones. ¿Cómo? Definitivo. Sí, no. Está demasiado muy sólido. Sí, no. Si mejoran eso, pues va a estar mucho mejor de lo que ya está. Sí, ideas corriendo por ahí. Mira, qué sé yo. Hay gente que quisiera meterle más facciones. Creo que en el juego primero, creo que habían 3 facciones. No me sorprendería que hayan 4 ahora. Sí, una en el norte del espacio, una del sur. Y que todas vengan como que concentrarse para la tierra esta. Sí, no, maybe 5. Hay rumores de 5 facciones. Uh-huh. So, yeah, eso estaría super cool. Maybe eventos online o time events. Mira, tienes 10 minutos para matar a este titán, para coger estos rewards, cosas así, tú sabes. Eso también le gusta a la gente mucho. El sistema de loot, pues, está lo más interesante. O sea, usted lo va prácticamente comprando. O sea, lo vas comprando, los trajes. Que de hecho, hoy fue que yo vine a enterarme que las armaduras tienen efectos. Sí, sí, yo sí, no sí. Lo sabía. Y peso. Y peso, sí. O armas más pesadas, armas más livianas. Una te da más protección, explosiones, cositas así. Yep. So, hoy vine a enterarme de eso. So, uno tiene que estar bien pendiente de lo que escoge. Se espera que en un futuro le pongan efectos a las capas, tal vez, ¿verdad? Para añadir perks adicionales a las armaduras. So, de verdad que the sky's the limit. O sea, son tantas cosas que pueden hacer que pueden mejorar gratificantemente la experiencia de ¿verdad? Del juego. So, de verdad que, mano, es cuestión de seguir grandeando, seguir pasándolo bien con el corillo, buscando, ¿verdad? Se trata de todas las misiones, tratar de conseguir las cositas que te mandan a buscar para que suba más rápido y puedas comprar más cosas para que la experiencia sea mucho mejor cada vez que entras a las misiones. Sí. So, de verdad que, mano, Helldivers vino para quedarse. ¿Y de qué manera, mano? ¿De qué bueno que manera? Mencionaste lo del currency system, esto, y de comprar y del pase, porque a medida que tú vas haciendo misiones, tú vas encontrando medallas, y esas medallas te dan acceso a armas, a tipos de granadas, a ciertas armaduras, a ciertos, ciertas poses, como que emoticons de eso, como que emotes, esto que tu personaje entonces haga, poses de victoria, lo que sea, ¿verdad? Pero, también hay un segundo pase que es con dinero, ¿verdad? Es con otro currency, con créditos. Esos créditos usted los encuentra en el mismo campo de batalla. Usted puede comprar, claro está, sí, hay microtransacciones que son estéticas hasta el momento. Ellos comentaron que han sido bastante cuidadosos para no desarrollar el sistema pay to win. Esto, aunque pareciera que sí, porque pues tienes acceso a ciertas armas, etcétera, pero lo puedes obtener grandeando. Esto, en el campo de batalla está el pendiente y la cela donde están los beacons, los beams, de luz amarilla, que como que están parpadeantes en distancia. El mapa los marca usualmente como un punto de pregunta, un signo de pregunta. Esto, tú vas por ahí, pan, y abres, y usualmente es como que una navecita, un drop, y tu personaje saluda a la nave. Entonces abre la escotilla y ahí encuentras un arma terciaria, ¿verdad? Un heavy weapon, o una especie de un montón de créditos, o medallas. O sea, vas a encontrar cositas, encuentras bóvedas también que requieren o que explotes la puerta con un explosivo contundente, o que las toques con dos, ¿verdad? Dos personajes vayan y la abran. Si estás haciendo la misión tú solo, no la vas a poder pasar. Logré jugar con Sellingdorf también. Esto, es que está jugando todo el mundo y sus madres, Alex. Está jugando Guacho, está jugando Luna Muscaria, está jugando Poppy Dumpling, está jugando Musali, está Gitana Silen, Surfing Boy 24, estás tú jugándolo. O sea, está todo el mundo, loco. James se lo compró también. Yo estaba relajando que ahora no va a jugar Monster Hunter nada, lo que va en marzo es más de Helldivers en vez de los 20 años de Monster Hunter. Esto, pero, o sea, hay un montón de gente jugándolo. Entonces, pues tienes la oportunidad de jugar y de ver ese gameplay. Y eso es lo que lo hace interesante. Motomonku, ¿verdad? Lo tiene. Esto, tú juegas con un squad y juegas de cierta manera ciertas misiones. No todo lo vas a jugar igual. Yo, por ejemplo, jugué unas misiones con Chamaco que no jugué de igual manera cuando jugué con Jung y con Jaster. O sea, se jugaron diferente. Entonces, es una dinámica bien nítida que el juego pues te tira y te permite entonces tú como que irte por una tangente diferente, lo cual lo hace refrescante. Sigue siendo straightforward. Si el matchmaking funcionara mejor, pues esto le daría aún más validez a lo que estamos diciendo de que el juego está sólido, pero estaría aún más sólido si lograra arreglar eso, mano, definitivamente. Sí, esto, pero nada, yo sé que con el futuro esto va a mejorar, y va a ser más gente la que se va a unir. Yo sé que ellos van a seguir inventando cosas para mantener a las personas bien entretenidas. So, gameplay hay mucho, porque si usted mira el mapa, hay un montón de mapas. Muchos planetas que aunque están liberados, maybe puede ser que no se liberen. Nah, ahora mismo los robots están ganando. Los robots están ganando. Yeah. Es que esas misiones de los robots están duritas. Es que hay armas específicas. Por eso iba a mencionar la Sellingdorf, ¿verdad? Que dije que él tenía un Orbital Drop, mano, que es como un Hammer of Dawn. Entonces él tira el láser a donde sea que vaya a el enemigo, lo persigue y los esbarata. Wow. Entonces, precisamente como esa dinámica está, él tenía también un Tesla Rod, donde él tira, entonces cae el Orbital Drop, y es como un palo que tira electricidad. Eso es nítido para los robots. Funciona también para los insectos, pero si es para los robots, aún mejor. Hay armas específicas, entonces no te desesperes. Si estás empezando a jugar el juego, no te desesperes y vayas rápido para los robots, aunque esa es la misión, porque te van a hacer mierda. Juega bien en el área de los bots primero, familiarízate con el juego, consigue currency para que compres armas entonces que sean eléctricas, que electromagnetic pulse o whatever, porque ya me di cuenta, Alex, lo que me dijiste de que ellos tiraban y te hackeaban las cosas. es una misión on its own. O sea, tú tienes que ir entonces a la base de ellos y embaratarle el plato, pero con armas diferentes, porque es que no tienes orbital, no tienes nada, no tienes acceso. Ellos te están llameando, ¿verdad? La señal, te la están fastidiando. Nada en tu menú. So, yeah, eso es como que para comenzar a jugarlo, qué sé yo, level 15, level 20. Olvídate de los robots hasta entonces, definitivamente. Pero está cool. La forma como se ve, la forma como camina, yeah. La forma como ataca. Está hecho Terminator 2. Ahí sí, no hay nada que buscar. Sí. Son T-1000. Está hecho T-1000 allí en la casa. Yeah. Pero sí. Yo pues nada, por lo menos me lo estoy gozando un montón. Como tú mencionaste, mucha gente de la comunidad le está metiendo. Ya hay quienes llevan más horas, que ya tienen como que más conocimiento y son las personas que te pueden ayudar y te pueden guiar. Yeah. A entender más la dinámica de los mapas, qué es lo que tienes que hacer, lo que hay que buscar, cómo. Nosotros mismo estábamos hoy limpiando los nidos, o sea, fuimos limpiando todos los nidos, nice. Y después nos íbamos haciendo las misiones, yep. para tener como que un respiro. Claro. ¿Sabes? Y coger más XP, más bonificación a lo último. Sí, sí. O sea, hay muchas formas de cómo usted hacer esto approach. Busque gente que ya tenga la experiencia para que lo ayude, para que lo guíe, ¿verdad? En cuanto a cuando esté en el mapa, para dónde ir, qué hacer. ¿Cómo ser el mejor approach? Obviamente siempre teniendo cuidado con sus compañeros. Trate de estar en un área que no esté en crossfire. Velen bien donde ponen las torretas, los Gatling guns. Tengan ojo. Eso siempre presente. Y también, una cosa que descubrí hoy. Tengan cuidado con los perritos. Los perritos que... O sea, los perritos se vuelven locos y cada vez te están haciendo cerquillo. Sí. O sea, ellos te hacen cerquillos en los cascos. Te tatúan las armaduras. O sea, tengan cuidado bien dónde están los perritos. Por perrito, a él se refiere al acompañante, ¿verdad? Que viene con un láser arriba. Es un guard dog. Se llama perro guardián, ajá, guard dog, dan duro. Y cuando se descontrolan, es como el Gatling Gun. Si usted está entre el Gatling y un enemigo, usted se fastidió. La prioridad del Gatling Gun es meterle al enemigo. Mm. Y si usted está entre medio, usted es carne de cañón, literalmente. Cacho, hoy mismo DC está usando un rocket launcher. Sí. Entonces, él me pidió que yo le cargara el bulto de los cohetes. Y después me puse el bulto. ¿Qué pasa? Él me dice, Alex, cuando yo necesite cohetes, yo me voy a acercar a ti y yo recargo. Ok. Uh-huh. Pues de momento que él se acerca, yo le doy el botón y viene a hacer la animación, saca uh-huh. un cohete y se lo pone a él en la pistola, en el cañón. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Que de momento él dispara y yo me quedo con él así, al lado de él, agarrando el rocket launcher. Uh-huh. Y dale. Y de momento hace la animación y volví a meter a otro. Y sigue cambiando y yo con él. Los dos juntitos, y yo, ¿pero qué es esto? Épico. Yo nunca he visto eso, o sea, no, eso fue un chiste, como que, dice, ¿me permites meterte el cohete? Sí, dale. Méteme el cohete. Sí, eso fue Pasos Prohibidos, le pusimos de nombre, Pasos Prohibidos. Wow. Sí, porque eso fue, después llegó el pana de él, y le tocó entonces el turno, y le dice el pana, bueno, necesito que me lo ponga. Y yo, pónselo ahí que te lo va a disparar. Pónselo ahí que te lo va a disparar. O sea, wow. Eso, fue un chiste con eso. Pero se veía cool. Claro. O sea, diario, yo nunca había visto eso. Sí, usted lo ve en películas que, pon el cohete y la avisa dándole en el casco como que está ready para disparar. No, aquí tú te quedas ahí, te lo vas poniendo ahí por detrás. Qué rico se oye eso. Te lo vas poniendo por detrás y qué sé yo qué. Y a disparar el cohete a las colmenas ha dicho. De verdad que el juego tiene tanta gente, de verdad, en serio. Hágase un favor, si a usted le gustan los looter shooters, en tercera persona, mano, tuvo que etiquetar en su librería. Mano, por favor, hagas un favor. En cuanto al sonido y a las canciones que suenan, ¿verdad? Cuando usted va dropeando, que de momento, pi, pi, pi, pi. Sí. O sea, es épico. El soundtrack es épico. Cuando te viene a buscar la nave, tú sientes a través de la música la urgencia de ese extraction. Uh-huh. Tú te quieres ir y sabes que por ahí va a venir la última horda de enemigos que te va a hacer la vida imposible, uh-huh. incluyendo a tus compañeros. Un saludo a Chamaco. Esto, me di un tiro a lo último, pero está bien, fue buscado, porque yo también lo reventé a Kingdom Come, anterior a eso. Un saludo a Silvia que me pilló ahí. Esto, pero ya, yeah, o sea, el sonido de las armas, cuando tú estás interaccionando con la cabina, con algún mando de control, con lo que sea, estás moviendo lo que sea en el juego, tiene el sonido está bien accurate, es lo que quiero decir. También, no sé si te ha pasado, Alex, que estás corriendo, porque tú pues en vivo estás jugando con los audífonos puestos, so de momento ¿no te ha pasado que el sonido espacial se manifiesta? O sea, estás corriendo y escuchas algo a tu derecha, te volteas y efectivamente había una manada de lo que fuera ahí a la derecha. Me ha pasado, está bien, bien on point. Ese 3D sound está ahí, está bien presente. Sí. Musicalmente el juego está brutal, te transmite, te transporta a donde tiene que transportarte para hacer esa experiencia de juego más efectiva, definitivamente, mano. No, de verdad que hicieron un trabajo brutal en cuanto a la música. Y sí, concuerdo contigo, especialmente me encanta la animación cuando tú vas a entrar en batalla, cuando te dropean, que vienen bajando las cápsulas. Sí. Me encanta esa animación, suerte que no tiene skip, me alegro, me alegro que no tiene skip. Espectacular. Sí, espectacular. Es precioso, precioso, la dinámica, la interacción está brutal, está brutal. Sí, no, la interacción multiplayer está a otro nivel. Again, si usted logra hacer el link con sus panas, el juego es espectacular, es otra cosa. El gameplay está sólido. A mí me gustaría que el personaje corriera un poquito más rápido, un poquito. Pero me gusta que tiene el sistema de stamina. Me gusta que en ciertos momentos dados, por la fauna, por la flora, de momento tú tocas alguna planta y empiezas a caminar más lento, lo que sea. Me gusta eso, pero no me encanta que sea tan in your face. Hubo un momento dado que yo me topé con una planta, me tropecé y era como si estuviera tratando de pasar por arena movediza. Y no era el caso, ¿me entiendes? Me gustaría que la animación corresponda al daño como que un poquito más creíble. En otros aspectos, el juego hace un trabajo más accurate en cuanto a eso. Pues, por ejemplo, hablando de gameplay, cuando me tope con un cactus, qué sé yo, pues que se mueva lento, pero no tan lento, tú sabes. Pero fuera de eso, mano, está sólido. Me gusta que no brinca, que el brinco es controlado, o sea, como que un dive. No sé si sabes, Alex, pero si estás corriendo y le das al botón de dive, pero corriendo, hace un slide en vez de un dive. Ah, ¿really? Sí, me salió sin querer en una de las veces que estaba jugando y después, como de, mira, sí, es cuestión de apretar el en vez de tapearlo, como que lo aprietas, lo que vendría siendo el dive, lo aprietas, lo dejas hundido y entonces se hace un slide. Súper, súper cool, súper cool. Hoy yo descubrí, yo no sabía que tú puedes dejar el botón del cuadrado apretado. Ajá. Y te da opciones de cómo, qué balas usar, qué mirilla usar, el número de balas. Eso me dijo Motomonku. Sí, yo no sabía si yo. Sí, ¿en serio? Sí, mano. Mira, tú puedes disparar ya sea en burst o en rapid fire o automatic. Uh-huh. O sea, como que, oh my god, la mirilla tú puedes cambiarla. O sea, sí. Si la quieres más cerca, un poquito más lejada, más alejada. O sea, como que, oh my god. O sea, eso me dijo un muchacho, el pana de DC. No, deja la foto. Y yo, oh. Ahí me lo dijo Motomonku. Esto yo no lo sabía. Está espectacular. Sí. Porque aquí, mientras tú vas disparando, el número de balas, a menos que le des ese botón, o tengas otro perk, que por lo menos yo no tengo por el momento, tú no sabes cuántas balas te quedan en el chamber. Uh-huh. Tú ves como una barra bajando. Entonces yo trato de no recargar hasta que no tenga balas. Ya cuando no tengo más balas en el clip, entonces recargo. Uh-huh. Lo cual es un riesgo, porque si me están rodeando... O sea, eso me ha funcionado bien contra ciertos enemigos en el área de los insectos. Contra Skynet, naranina. Naranina. Horrible, horrible, horrible. So yeah, mano, definitivamente es el Divers, un jueguito que mira, vino callado, llegó, págata, tumbando cabeza, y definitivamente que creo que va a dar mucho, mucho, mucho de qué hablar en ruta al verano. Lo veo en rotación semipermanente en nuestro canal, porque es un respiro, es nítido, tiene un wow factor, ¿verdad? En adición a eso de que pues tú lo juegues y sea mindless fun, que pues está presente en juegos como Fortnite, por ejemplo, ya a este punto nosotros fornaiteamos ahí, pues nada, pasamos el rato y ganamos por vacilar. Versus acá, hay un wow factor adicional, y es el hecho de que la comunicación con tu equipo es clave, es meridional para usted poder lograr la victoria, y es sumamente satisfactorio, como bien dijiste, tú lanzar un airstrike, un orbital drop, lo que sea, y lograr ese objetivo que tú quieras, manteniendo tu equipo a salvo, tratando de velar por los demás, pero al mismo tiempo velando por ti mismo. O sea, esa dinámica es única de Helldivers 2. Sí, no. Así que, mega G. Sí, no, tremendo jueguito, de verdad que pick up para pasarla bien, relajar, vacilar, disfrutarse las explosiones, los kills, que son bien satisfactorios. A mí, de verdad que juegazo, juegazo. Un jueguito, como tú dices, que esto definitivamente en muchos eventos multiplayer de Extra va a estar bien presente, maratones, en fin, porque ya, este es el juego para la madrugada. Definitivamente este es el juego de madrugada. ¡Chacho! Así que GG para esta joyita que nos trajeron ahí. Este PlayStation y Arrowhead, so GG. So, de verdad más de 400,000 jugadores concurrentes en Steam nada más. O sea, increíble. No. Esto increíble. Está salvaje. Está salvaje. Tremenda experiencia. Pues nada, listo, estos queridos oyentes. Espero que hayan disfrutado de este tema libre aquí, de las impresiones de Helldivers 2. De verdad que me lo gozo un montón, ya que es un jueguito que nos estamos disfrutando un montón. Y esperamos que todos ustedes también se lo estén disfrutando tanto como nosotros, ¿ok? Así que ya, jueguito, esta es la rotación de los streams, tanto míos como de Sparrow. Así que ya saben que cuando... No, y Mash lo tiene. Mash lo tiene. El que falta de caer es Gato. Gato, sí, Gato está bien hookeado con Tekken 8, está bien difícil quitarle ese bug de Tekken 8 a Gato, pero Macho tiene, Macho está jugando, yo llegué un poquito tarde y no se pudo conectar con nosotros, pero sí, muchos del corillo lo tienen, so, ya, busquen por ahí. En la comunidad, Alex, hay que abrir un canal de Discord, para matchmaking, o sea, interno. Uh-huh. Y externo, o sea, que la gente se pueda comunicar, so, cuando uh-huh. pueda, oh, Lord de Discord. Por favor, un canal de comunicación para los Bacalao Drop Corps, que por ahí también, ¿verdad? Pusimos a correr el logo, ya hay mercancía con el logo. Yo mandé a pedir mi camisita ya. Y me pidieron por ahí el logo también, así que van a ver el logo de los Bacalao. El Bacalao Drop Corps no es exclusivo de nivel escondido. Si usted se siente todo un bacalao, una bacalá, mientras va cayendo y usted quiere representar y usted es streamer, pídame ese logo, con mucho gusto se lo enviamos para que sea parte de su overlay durante sus transmisiones, porque no es por nada, pero se ve bien cabrón. Bacalao Drop Corps en la casa, durísimo. Intergalactic Pest Control. Sí. Ay, ay, ay. Pues nada, gente, espero que hayan disfrutado de este tema. Vamos entonces con nuestra próxima sección, que es la que hay. Yo creo que la pregunta está de más, Gio, ¿qué has estado haciendo? ¿Qué has estado jugando? Helldivers 2 y más Helldivers 2. En el canal, fuera del canal, cualquier ratito que tengo, Helldivers 2. Obviamente no puedo descuidar Rocket League. En ruta al torneo, ¿verdad? Estoy hypeado, sí, estoy viendo mucha comunidad. De hecho, ahora es que he visto mermar un poco las prácticas. Me imagino que, ¿verdad?, esta semana volverán otra vez a peak. Muchos de los equipos participando o que van a participar han estado llevando a cabo prácticas recurrentes. Están bien GG, tenían tiempo suficiente, ¿verdad?, para ir mejorando destreza, afinando comunicación en el equipo. Yo voy bien hypeado para el torneo y pues obviamente pues yo también estuve jugando. Los lunes típicamente yo juego con Surfing Boy, una sesioncita de Rocket League y después nos vamos para Fortnite o viceversa. Este pasado lunes lo que hicimos fue Helldivers. O sea, es como que Helldivers y más Helldivers, siempre que se pueda, acomodar un ratito, Helldivers 2, por las razones que ya escucharon dentro de el que es la que hay. Aparte de jueguito, ¿verdad?, de Helldivers, pues estuve viendo, Alex, Ninja Kamui. Esta serie animada está disponible en Adult Swim, pero también en HBO Max, o en Max, ahora se llama Max nada más. Mi único problema con esta serie es que no está disponible completa. Vamos por episodio 2 y pues me tiene con ansia de que ya llegue la próxima semana para poder ver episodio 3. Está súper, súper buena, es una historia de venganza, dibujos animados, obviamente para adultos. Ninja Kamui se desarrolla como que en un futuro distópico, un ninja, y pues, again, una historia de venganza. Si a usted le gusta John Wick, si a usted le gusta, Ninja Scroll, si a usted le gusta... los videojuegos así en general de Ninja, esto es para usted. Ninja Kamui está muy muy buena, sumamente violenta. Estamos GG con Helldivers, pues ya tú sabes, pasándola bien con la comunidad. Fui víctima, ¿verdad?, de la triste historia, para que después no digan que yo soy el más pana de Silvia y que Silvia no me toca. No, Silvia me toca, y de qué manera, como yo no quisiera que me tocara la vieja puerca esa. Y pues nada, mano, Jun Infinite, un saludo a Jun Infinite, que estuvo haciendo un tremendo clip de un momento sumamente gracioso. que tomó lugar el pasado sábado, y lo puso por ahí en el Discord. Jun hizo un trabajo de edición espectacular. Wow, me reí como loco. Pero ya, Helldivers y Ninja Kamui. Alex, ¿qué has hecho tú? Sí, mano, pues nada, en mi caso, pues como siempre, de vez en cuando un ratito Fortnite con los muchachos, ¿verdad? Para no perder la costumbre. Y obviamente, pues, el bug de Helldivers 2, ¿verdad? Y digo el bug que me picó de Helldivers 2. Fuera de los issues que tuve durante la noche del viernes, que estaba tratando de conectarme y no pude. Luego fueron hasta sábado, tarde de la noche, que me pude conectar. Y jugué un jueguito con randoms, precisamente en las misiones de los robots. Que la completamos, éramos tres, pero me llevé a dos randoms enredados. Fui a tirar un Orbital Strike y los dos estaban en el Q-Zone y los maté a los dos. De seguro me insultaron, pero como no tienen mic, tantos muteados, pues no escuché, pero de seguro ya me bajaron todos los santos y todas las cruces y todo. Fue sin querer, sorry, my bad. Estoy aprendiendo, I'm learning, I'm just a noob. Pero sí, me llevé enredado dos randoms, pero logramos hacer la misión. Y nada, y hoy, que fue que entonces la noche jugué con los muchachos y la pasamos espectacular, siguiendo aprendiendo. Cosita detrás de lo que es el Divers, y de verdad que super fun el juego. Y aparte de eso, pues nada más, mano, con el testigo. Estamos. está fuerte el bug de Helldivers. Sí, mano, y literal, porque es un bug que te pica, pero es un bug que hay que matar. O sea, pero sí, estamos infiorados. Nos gusta, GG como por el jueguito. No nos cansamos de darle porrajo, loco, porque de verdad que se lo merece. Te lo merece, y según vaya mejorando y vayan añadiendo más contenido, mejor se va a poner. Créanlo, que mejor se va a poner. Yeah. Bueno, dicho eso, mis queridos bacalas, vamos entonces con el cierre oficial de nuestro podcast para esta semana. Gente, recuerden que nuestro podcast está publicado, lo pueden escuchar en plataformas tales como Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. También nos pueden encontrar en Blue Sky, Discord, Instagram, Facebook, X y YouTube. Y nuestro itinerario de Twitch. Estamos en vivo los 7 días de la semana, domingo, lunes y martes de las 8 de la noche, miércoles, jueves, viernes y sábado desde las 11 de la noche. Y como mencionó el Sparrow, recuerden que tenemos mercancía bien bacala. Tenemos el nuevo diseño de los Bacalao Drop Corps Intergalactic Pest Control. Pasen por nuestra tienda en nivelescondido.com/mercancía para que consigan su camisetita de los Bacalao Drop Corps, ok, que está super nice para sus noches de gaming en Helldivers 2. Queremos ver a la gente por ahí usándola en sus streams, en sus videos, lo que sea. Nos pueden mandar fotos por Discord, por cualquier red social, y muy gustosamente las vamos a compartir, ¿ok? Así que, y antes de despedirnos, no puede faltar que le invitemos a disfrutar contenido de algunos de nuestros colegas. Entre ellos está DRPR01, DRP, como cariñosamente le decimos, el James PR, Musiali, Profesor JJ y Pandemic PR. Así que, de esta manera, gente, nos despedimos hasta la próxima edición del podcast de Nivel Escondido. Pasen una excelente semana y que nos cuiden, corillo. ¡Azúcar! Bye, bye.